Philip Brooks, Ocean View y esa noche lluviosa que estábamos escuchando hace un momento. No, no es la primera vez que ni suena Philip Brooks ni lo hace Bonnie J. Jensen. Blue Joy es el disco. Varios discos, varias canciones, las que también han sonado aquí. Creeping, no hace mucho, de Stevie Wonder, Baby Come Home, Just the Two of Us, una versión de Rio de Janeiro Blue, que allí hiciese famosa, entre otras, Randy Crawford hace muchísimos años. Y atención a la próxima, que es una obra maestra de Leon Russell, que fue compuesta ex profeso para George Benson hace muchísimos años y rápidamente transformada en un gran éxito. Así suena la música más exclusiva. Música excelente en todos los casos. Precisión absoluta. Elegancia plena. Todo en Radio Andalucía Información en el País de los Sueños. Jay Jensen, Blue Joy, repleto de versiones, como esta de Leon Russell, interpretada, ya lo dijimos hace pocos minutos, por Jet Benson, tremendo éxito para él, en un disco absolutamente memorable. Aquí suena solo lo mejor. No nos conformamos en absoluto con cualquier cosa. No, nunca, a estas alturas. Un programa pensado exclusivamente para oyentes como ustedes. Your Duke. Más de Deja Vu 2010. el País de los Sueños con un estilo que recuerda mucho al gran maestro brasileño Sergio Méndez. Jorduk también conoce perfectamente la música de ese país e incluso ha aplicado algunas de sus cualidades a buena parte de sus discos. Espléndido este déjà vu. De un maestro a otro. Arturo Sandoval, ahí es nada. A Time for Love, repleto de versiones maravillosas. La mejor música continúa con Speak Low. Del maestro Arturo Sandoval, de otro de los clásicos que aparecen en esa producción muy reciente que estamos desgranando poco a poco, A Time for Love 2010. Y vamos a despedir ya, al menos por esta hora, a Bonnie J. Jensen y su Blue Joy. Estamos ante un tema al que hicimos referencia no hace mucho tiempo. Éxito con Randy Crawford, Río de Janeiro Blue. Ella lo reconvierte de esta forma. Janeiro Blue, qué maravillosa canción, cómo sonaba con Randy Crawford y cómo lo hace junto a Bonnie J. Jensen, un disco muy recomendable si pueden hacerse de él, no lo duden ni un momento. Blue Joy es el nombre, con canciones absolutamente maravillosas y además tratadas con una dulzura, con una exquisitez fuera de lo común. Vaya cantante, mucho más que recomendable. Si despedimos a ella, por el momento también lo hacemos con Your Duke y otra porción de su Deja vu. Extraordinariamente bella también la música que estamos a punto de escuchar. Es un disco muy, muy elegante. No es la primera vez en absoluto que aparece aquí en el País de los Sueños A Time for Love. Un tiempo, un momento para el amor. Es el maestro Arturo Sandoval. Versiones y temas propios. Algunas colaboraciones como la de Mónica Mancini o Chris Botti. Esto es Emily. Es una auténtica maravilla. Emily, que recientemente fue rescatada por Barbra Streisand, además de otras muchas versiones que se han llevado a cabo a través de estos últimos años, la que estábamos disfrutando en el País de los Sueños en RAI, Radio Andalucía, información de Arturo Sandoval. A Time for Love, un disco perfecto. Borja Castell también retornaba con una nueva evolución de su música. Pues en 2010 lanzaba un nuevo disco muy en su línea, la que ha ido manteniendo desde hace muchísimos años. Quizá lo más destacado y lo más diferente a todo lo que ha elaborado en estos últimos tiempos fue su 19, hace mucho tiempo. Jazzmasters 4, la cuarta entrega bajo esa denominación, que nació en 2003, que es la que estamos escuchando y que entonces fue el 15º disco de este inglés, un álbum que nacía como prolongación de los álbumes previos que han ido formando la serie Jazzmasters, una propuesta rica en estéticas, si no chill out, muy próximas a ese aspecto, mezcladas hábilmente, porque es un maestro en ello, con smooth jazz e incluso con nazi jazz en ocasiones. Alan Rogers volvió a trabajar como vocalista, mientras que Tony Woods y Snake Davis pues tocaron el saxofón en los 13 temas de este disco, todos elaborados por el propio Paul Hardcastle, algo que también es muy habitual. Después llegarían pues Hardcastle, The Smooth Cats, Hardcastle 4 y Jazzmasters 5. En 2006, bueno, con Alan Rogers, Snake Davis, prácticamente la misma formación que lo acompaña, pues, recientemente. Es un tipo que ahí sigue, con esa estética muy parecida en todos sus discos. El 12 de octubre de 2010 estrenamos en El País de los Sueños, en lo que estamos escuchando en este momento, Will Downing, uno de los grandes del rhythm and blues, desde hace muchísimo tiempo, sonando así en RAI. Radio Andalucía Información, con la música más precisa, más limpia, seductora, elegante, sinuosa. Well, Tonin, en una radio distinta a esta hora. It's 3:00 in the morning and the phone is ringing. You're over there, I'm lying here, wondering what you're thinking. Phone call at this hour can only mean one thing said. The words you spoke last night replay this morning in my head. Don't want to offend you, babe, saying what I'm about to say. It's free flow, grown conversation. That's the way it feels today. And you can talk to me like you talk up in the beauty shop. Just 'cause a man enters the room don't mean the conversation has to stop. Like this is like that, baby. It's like that, it's like this, it's like that, baby. Like that very first kiss when you kiss my then I kiss your lips. Come talk to a brother, man. Need to know just what makes your erotic flow. Your erotic flow. Your erotic flow. First, I wanna make love to your mind. If there's something you'd like to say, then please let it go. Please let it flow. Talk to me, baby. Just say it. Yes, I am back. disco, sí señor, si no, desde luego no sonaba para nada, en ningún momento, aquí en el país de los sueños. Well, Tony, en un intérprete de soul, rhythm and blues, de Nueva York, de Brooklyn, que goza de un gran prestigio desde hace muchísimos años. Bon Castle, Well, Tony, y la sensualidad de un maestro al saxo. Into My Soul, año 2003, recuperando el sonido Kirk Falun. De otro de los viejos éxitos, Kiger Falun al saxo y una composición original de David Porter e Isaac Hayes, que han interpretado a través de los años gentes tan importantes como, por ejemplo, Martha Reeves. Maravillosa, eso desde luego. Tampoco lo es menos la próxima. Lir Tenor, A Twist of Motown. Seguimos en 2003. Homenaje a los grandes clásicos lanzados por esa mítica compañía discográfica monopolizada por la crema de los sonidos y de los músicos negros americanos. suena muy bien. Got to be there. Idea. En este viejo éxito tuvo mucho que ver, desde luego, Michael Jackson, y hace muchísimos años. No es en absoluto la primera vez que escuchamos el disco. No sé si acaban de llegar ahora al País de los Sueños, aquí a RAI, a Radio Andalucía Información, casi pues al final de esta hora, pero les recomiendo encarecidamente que disfruten de cada movimiento del disco A Time for Love del maestro latino Arturo Sandoval. Es increíble. Son 14 canciones tratadas con un gusto fuera de lo común. Y esta es una de ellas. Atentamente. Disfruten de esta colaboración de Chris Botti, que aparece en lo que es la sexta pieza de este disco. Arturo Sandoval, Chris Botti juntos, el álbum A Time for Love. Es una auténtica maravilla.